Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Hermandad Necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y recordarles que estamos en Pasión Rojiblanca dándoles la bienvenida para una emisión más de este bonito podcast en el cual platicamos de todo lo acontecido con nuestros queridos rayos del Necaxa, queridos, amados y a veces odiados, pero siempre presentes. Y como presente está desde Iztapalapa para el mundo el señor Conde Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? ¿Qué pasó, compadre? Bien, bien. No soy muy seguro que a veces odiado, pero pues a veces sí nos desilusiona aún cuando no esperamos nada. Y también a veces como que nos mata de hueva, ¿no? Pero odiado no creo. Pero bueno, bienvenidos. Muy bien. Pues sí, a veces como que es una relación tóxica medio de amor-odio. Pero ahorita creo que en general andamos de buenitas, ¿no? Creo que en estos momentos estamos... pues mira, hemos cruzado mares de infortunio y de desolación, que yo creo que han estado mucho peor que el estado en el que nos encontramos ahora. Pero, si quieres, lo debatimos en esta emisión. Ok. Por lo pronto, híjoles, tenemos que irnos a la actividad de la semana pasada, ¿verdad? El pasado miércoles 27 de julio a las 7 de la tarde, el Estadio Victoria se vestía de gala para recibir a, por supuesto, los Rayos del Necaxa, que tenían la visita de los Tuzos del Pachuca, un Pachuca que llegaba con etiqueta pues de victimario, ¿no? Un equipo importante que yo ni me acordaba, ¿llegó a la final el torneo pasado? ¿Fue ese el subcampeón? Oye, quedó en semis. Sí, no. Ya ni me acuerdo. No, sí fue Pachuca. ¿Sí? Fue Pachuca. Pachuca fue el nuevo estafado, acuérdate, no le marcaron un penal en la vuelta. Ok, bueno, pues el subcampeón del fútbol mexicano visitaba la cancha de Aguascalientes y parecía como complicado, ¿no? El panorama se veía, decíamos incluso aquí que cuántos puntos iba a sacar y pues bueno, yo le apuntaba que fuera un empate en este partido y sin embargo pues termina Necaxa imponiéndose al son de 2-0, con goles de Brian Garnica y de Milton Jiménez. ¿Pudiste ver el partido, Taker? Sí, sí lo vi. ¿Te acuerdas? ¿Qué nada pasó? Más que no miento, hasta que rascaban empate. Dijiste que quizás sacaban o rascaban un punto en alguno de los dos partidos. Tampoco te adornes, compadre. Pero, pues, no sé, por un lado, me sorprendió lo que hizo Necaxa. Me parece que hicieron un buen juego. Y por otro lado, digo que no se malentienda, pero me desilusionó el Pachuca, ¿no? En el sentido de que no es el Pachuca que les vendimos, no es el Pachuca invicto que vimos en jornadas anteriores. Y entonces digo, desde luego eso no es culpa de Necaxa, pero pues nos hizo quedar aquí como payasos, compadre. Ese Pachuca nos hizo quedar como payasos. Básicamente. Nada que ver con el que vendimos, ¿no? Sí, no, nos quedó mal, pero sobre todo creo que fue por las decisiones técnicas, ¿no? Incluso el mismo Jimmy Lozano lo decía en la rueda de prensa, que le sorprendió que la alineación que manda Jorge Almada a la cancha, más entendía por qué se daba, ¿no? ¿Cómo? Guillermo Almada. Bueno, aquí en la página de la Federación viene como Jorge. No sé si sea Jorge Guillermo, pero bueno, el señor Almada se excusó diciendo que pues tenía muy poco tiempo, ¿no?, de recuperación desde el partido anterior y que pues eso lo obligaba a dar rotación a su plantilla, a su cuadro titular, y pues ahí creo que pecó de soberbia, no sé si un poco eso, pero la verdad es que Necaxa se vio mucho mejor, ¿no?, que los Tuzos. Tomaron las riendas del partido y ya difícilmente lo soltaron. Encuentran ese gol, ¿no?, en una jugada muy futbolera, muy vistosa, que empieza a generarse por un lado, luego termina rematando por el otro, ¿no? Brian Garnica, decía el Jimmy también, el más chaparrito, yo creo, de los jugadores en la cancha, termina brincando y metiéndose para rematar. Y ya después lo de Milton, ¿no? En el segundo tiempo que pues es de... es bueno que tener ahí el referente, ¿no? De goles y lo que termina siendo en una jugada ahí en... Creo que era tiro de esquina, si no mal recuerdo. Que parecía que podía haber rematado de primera, después una serie de rebotes y termina de zurda metiéndolo como sea el punterazo para empujar a la pelota a las redes. Entonces, ¿te gustó o no te gustó el partido? Sí, sí me gustó, compadre. Digo, se gana, se es superior al rival, se suma de tres en casa por segundo partido al hilo, que no sé cuánto tenía que no pasaba y no sé cuánto va a pasar para que vuelva a suceder, pero es difícil quejarse de un partido en el que, más allá de que si el Pachuca descansó a X jugador, si fue soberbio, si Almada se equivocó, más allá de eso, eso no es tu problema. Más allá de cualquier cosa, planteaste tu partido, creo que lo planteaste y lo ejecutaste bien, y fuiste superior al rival, coronando todo con haber ganado el partido y por ende sumar 3 puntos. Entonces es difícil quejarnos de un partido así, ¿no? Más allá de si esperábamos más del rival, digo, eso no es problema nuestro, no es problema del Jimmy Lozano y su cuerpo técnico, no es problema de Necaxa. Entonces, difícil quejarse de este partido. Creo que se hizo un buen partido en términos generales y pues se ganó, punto. Pues al menos a mí, yo creo que es un... lo que estamos viendo es que de pronto Necaxa pues no se achica, ¿no? O sea, como que sí ya entiende su sistema de juego, ya sabemos quién por dónde y cómo se mueven y así. De a poco siento que va mejorando la situación del entendimiento. Mientras pueda seguir repitiendo alineaciones, creo que sería lo mejor, ¿no? Ahora vimos la ausencia del español, ¿no? De Edgar Méndez y por ahí Garnica responde y responde bien. O sea, se ve motivado y se gana la titularidad. Pero, pues bueno, no sé si quieras decir algo más del Pachuca o vamos al siguiente, porque también es importante el cómo pues tienes esos dos buenos partidos. Sobre todo el de Pachuca, a mí me gustó cómo lo jugó. Y después, pues se te complica ya con Cruz Azul, ¿no? ¿Quieres agregar algo más del partido en el Victoria? No, nada. Si quieres vamos al de Cruz Azul. Bueno, pues, ¿qué fue el sábado? Es que ya se trabó esta cosa, pero el pasado sábado a las 5 de la tarde, cancha del estadio Azteca, que fue sábado 30 de julio, ¿no? Todavía ya los últimos del mes. Necaxa visitaba la cancha del Estadio Azteca, de vuelta a ver a su gente. Mucha gente pues pudo ver al Necaxa, ¿no? La vieja guardia de la Ciudad de México pudo hacerse presente. Y pues un partido muy complicado, que ya no estuvo tan sencillo, ¿no? Le costó trabajo. Sin embargo, yo creo que sí alcanza a jugar bien. Y quizás en el momento en el que mejor dominio del partido tenías, pues una jugada ahí que das un poquito de espacio y te terminan resolviendo el partido. ¿Cómo viste tú el encuentro, Taker? Fíjate que este Cruz Azul no me gustó tanto. No sé, me parece que fue, por ejemplo, fue mejor partido el de Pachuca, ¿no? Uh-huh. Necaxa tuvo sus momentos. Quizá lo que decías hace un momento, que ya sabe quién juega por dónde y no se achica, ¿no? Eso me agrada, y eso realmente desde que llegó este cuerpo técnico se vio, ¿no? O sea, Necaxa ganó mucho en orden. Uh-huh. Y eso se al final de cuentas se ve reflejado, ¿no? Más allá de que hemos tenido malos partidos o de que hay partidos que no nos hayan gustado por X o por Y, me parece que es importante. Con Cruz Azul, yo creo que fue un partido parejo. No, más allá del resultado, no me atrevería a decir que Cruz Azul fue mejor que Necaxa. Y de hecho, pues quizá el final del partido es reflejo de eso, ¿no? Cruz Azul, tal cual, metiendo línea de 5 y sacando ofensivos para meter gente de medio campo hacia atrás, ¿no? O sea, los últimos 10 minutos Cruz Azul se encerró a guardar el resultado. Y eso habla de que, pues quizá de alguna manera desde el banquillo reconocieron que Necaxa en determinado momento podía empatarles. Necaxa incluso generó un par cerca del final del partido. No entraron, porque pues, nuestros delanteros son bien malos. Pero pues Necaxa tuvo presencia en el área de Cruz Azul. Quizá no fue un partido de ida y vuelta o de 10 llegadas peligrosas o en el que lucieron los porteros, ¿no? No lo fue, creo. Pero hubo oportunidades para haber marcado. Es cierto, Cruz Azul también tuvo sus oportunidades para hacer más amplio el marcador. Pero pues, te decía, no me gustó tanto, pero tampoco me parece que haya sido una mala actuación de nuestro equipo. Lo que yo, en este sí, lo que sí criticaría o de lo que yo me quejaría es cómo demonios es que Madrigal no es titular en este equipo. O sea, lo vemos entrar en el segundo tiempo de cambio y yo cada que lo veo entrar desde el banquillo no entiendo por qué no es titular. Pues porque tiene ahí a nuestro 10. Ah, muerto ese que se rompe. No, mira, la verdad es que yo siento que sí pesa la salida de Dieter Villalpando por lesión. Yo creo que sí se ve una diferencia. O sea, que mira, Madrigal me parece que lo hace bien, entrando de cambio, entrando de suplente. Pero cuando le ha tocado estar de inicio, siento que le falta. No sé si puedan de alguna manera coexistir, porque el que sí me parece que está súper perdido es Angelo Araos. O sea, ahí es donde yo siento que está dejando o dando cierta ventaja, ¿no? El equipo de Jimmy Lozano por esta insistencia con el juvenil chileno. Yo creo que si pudieras combinar a Dieter y a Madrigal, podrías tener una asociación ahí interesante. Porque sí, Angelo se pierde en lapsos muy amplios del partido. Como que no. O sea, incluso la jugada del gol en contra involucra a Araos, porque él es el que da mal la pelota y después le meten un empujón que, pues, bueno, ponle tú que no la marcaron. Es que no era, no puedes marcar eso. Yo siento que es una carga a destiempo cuando ya entregaste la pelota. O sea, yo siento que ahí algo pudo haber sido. Pero bueno, ponle tú que no incide. La pelota ya, qué demonios. O sea, por eso, o sea, ponle tú que ya no incide en que de verdad te equivocaste. O sea, sí dio mal, muy adelantado el pase a Esquivel y este ya no supo maniobrar. Y después, otra cosa que incide es que, pues, Juan Pablo Segovia, la verdad es que no achica, ¿no? O sea, se frena, le da mucho espacio para rematar ahí al tanque Iván Morales. Y pues esa ausencia de Formiliano termina pesando por ese lado. Y después ya lo de Dieter. No se perdió o el gol no cayó porque no jugó. No inventes, Anselmo Alonso, por favor. O sea, Araos se equivoca y la pierde. Sí. Segovia quizá no presiona, pero de eso decir que el gol cayó porque se notó que no estaba Formiliano, no. Bueno, pero no es el titular, o sea, hasta el momento no ha sido titular. Araos es titular y ve las barrabasadas que hace. Esquivel también perdió un balón, un par de balones. Uno fue un contragolpe que casi acaba en gol. Ajá. Porque aparte pierde el balón y se queda parado y ya después como que dice, tengo que correr. No, pues ya le habían sacado un buen pedazo. Esquivel es un muertazo también, que me perdone, pero más ahí, que sea seleccionado sub-23, pues a mí me viene guango, en Necaxa no ha hecho nada. Y Dieter, no sé, o sea, a lo mejor a ti te gusta, a lo mejor te cae bien, no lo sé. Yo le he contado 3 buenos pases, retiene el balón, así como que dices, ya suéltalo, güey, deja de dar vueltas y ya suéltalo. La mitad de las veces la pierde y la otra mitad la toca para atrás, o sea, Dieter es desesperante para mí. Yo lo veo más, yo sí lo veo más como generador, o sea, como que sí empuja y que de pronto se le carga la mano también por precisamente la poca presencia de Angelo Araos. Pero bueno, o sea, yo creo que esos son los puntos que ya tiene que ir afinando, ¿no? El Jimmy en cuanto a quién mete, porque además luego entra la reaparición de Edgar Méndez y ahí sí, híjole, ya, se cayó de mi gracia. La neta es que no hizo nada, no pudo, tuvo un mano a mano que no entiendo cómo es que no pudo marcarlo. O sea, ahí entiendes que no está, ¿no? Y bueno, Antuna tuvo dos mano a mano y los falló. Bueno, pero Antuna ejemplo. Me viene guango, como dices. Pero pues, ay, a Méndez no lo vas a reventar porque falló un mano a mano. Cuenta las que ha fallado Milton, cuenta las que ha fallado Facundo, entonces revienta a todos. Bueno, pero, o sea... Y ojo, no estoy defendiendo a Méndez, pero pues así como que cayó de mi gracia porque falló un mano a mano... Entonces, no, pero en general lo que todos vayan y pi, todos han fallado en algún mano a mano. Lo que tuvo en este encuentro, la verdad es que generó muy poco. O sea, yo esperaba un poco más. O sea, te digo, yo siento que esos son los puntos que ya son como finos que tiene que ajustar ahí Jaime Lozano, porque en general ya sabemos cómo debe caminar esto. Ahora tienes que encontrar quién lo haga de la mejor manera y quién esté en en iluminación, ¿no? O sea, porque Batista también vuelve a fallar vuelve a ser el Batista que conocíamos. Y también Milton, ese cabezazo del final, o sea, increíble que lo falles, ¿no? A esa distancia y con esas facilidades que no puedas rematar. Digo, uno en el equipo del barrio, pues estás de acuerdo, pues sí, pues ni modo que brinques con 100 kilos de peso extras. pero él es profesional, él para eso está, y no entiendes cómo pueda tener ese tipo de fallas, ¿no? Y sí, Cruz Azul la verdad es que perdonó al menos un par de veces muy claras, que dices, bueno, ahí se pudo haber acabado todo y hasta pudo haber sido un poco más escandaloso el resultado. Yo siento que ya en cómo se dieron las cosas en el partido, Necaxa merecía haber empatado este encuentro, porque no jugó mal. Sí, ya tienen estos errores y estas circunstancias individuales que podemos discutir, pero en general me parece que el saldo de lo que ha hecho y ha trabajado Jaime va bien. No, sí, vamos a ponerle un monumento. Ahí afuera del estadio. No. O sea, sí, pero ya... De una vez. Estamos en octavo general. ¿Cuánto que no estábamos en octavo general en la fecha 6? Pero, a ver, a un Pachuca completo no lo hubieras ganado ni de risa. Bueno, no sabemos, a lo mejor sí. Y ojo, y tus otros dos ganados, pues ¿quiénes son? Juárez y Querétaro. Si no les ganas esos, ¿a quién le vas a ganar? Bueno, pues por eso está haciendo lo que al menos debe. Ya falta que esto embone y que dé el salto espectacular. Además sabemos cómo es este torneo. Falta que nos metan los primeros 8 después de 17 jornadas, a ver si es cierto. Porque ojo, la semana pasada éramos cuarto, ¿no? Y ahorita me estoy diciendo que somos octavo. Sí, sí. Entonces, bueno. Pero con un empate estarías ahí en cuarta posición también, o sea... A lo mejor en un par de jornadas ya somos 12, no sabemos. Sí, por eso. Es lo que el mismo decía, o sea, es muy pronto para echar campanas al vuelo, y son pocos puntos los que se han disputado, las distancias son pocas, ¿no? Vamos subiendo con constancia en estar en esas posiciones. Entiendo que, pues, no es nada más responsabilidad del técnico. Y digo, a veces puede dar la impresión que no me cae. Pues sí, no me cae, pero no lo reviento por eso. Entiendo que muchos de los muertos que están en el equipo ya estaban cuando él llegó, pero a otros muertos los trajo él. Esquivel, por ejemplo. Entonces, pues también lleva responsabilidad. Y ahora hizo pretemporada completa. Entonces, si al final del torneo no salen las cosas bien, como ha sido en los últimos torneos, pues va a ser responsabilidad suya. Por más que me digan que lo está haciendo bien y que ya su equipo ya tiene un estilo. A mí no me interesa que su equipo tenga un estilo, me interesa que su equipo gane partidos. Pero ya está ganando, Tiker, ya está ganando. Ah, ok, le ganó a un Pachuca. Tú me lo decías ese día, a la hora del partido estábamos platicando y tú me lo decías, Pachuca ya se puso serio, a ver qué onda. Ok, ese lo ganó. Si Pachuca se hubiera puesto serio desde el principio, no sabemos. El de Querétaro lo ganaste al final, contra Querétaro, hazme favor. Y el otro, pues Juárez, ok. Juárez. Oye, Juárez. Habrá que ver cuando el torneo se ponga serio. Y pues no todos los equipos van a llegar y van a decir, ay, voy a descansar a mis titulares. Sí, no, estamos de acuerdo. Y viene un partido, pues, de riñones también. A lo mejor es de los que pintan para ser los que tendrías que tener ganados, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a eso. Por lo pronto, con esta derrota que pues hace a Necaxa muy bipolar, ¿no? O sea, muy extremo. 3 ganados, 3 perdidos. 6 goles a favor, 6 goles en contra, o sea, diferencia de 0 y 9 puntos es lo que los tiene, esa diferencia de 0 es lo que los tiene en octavo, ¿no? Si por ahí fuera el saldo un poquito mayor, podría haber escalado un poco más de posiciones, pero es que hay mucha... Si los peloteros no fueron tan malos, dilo así, compadre. Pero mira, es que Puebla, León, Pachuca y Necaxa comparten posición con 9 puntos, digamos. Ya encima de ellos están los 4, que son Tijuana, Toluca, Monterrey y Tigres, siendo los Tigres los que van de mandamases en esta... Otra vez la liga dominada por los equipos regios. No se bañan, pero están ahí ganándolos. No tienen agua. Pero están ganando la liga, ¿cómo no? Ok. Oye, que también, ojo, el torneo sabemos que va a ser muy corto y seguramente Pachuca no va a ser el único equipo que se guarde jugadores en determinado momento, y no solo contra Necaxa, también contra otros equipos, ¿no? Sí, porque ya incluso la próxima semana, ¿no? Es la siguiente fecha doble. Pues ahorita, por ejemplo, hay un partido de la jornada 16, mañana hay otro de no sé qué jornada. Se está jugando. Ajá, y luego... El jueves empieza esta jornada 7 y luego creo que se viene otra doble, ya ni sé. Sí, al momento que estamos grabando, entonces está jugando el de la jornada 16, Toluca contra Puebla, que van ganando el camote, por cierto. Ok, yo lo quería ver, pero alguien me dijo, ay, que vamos a grabar programa. El que deberías saber es el de mañana, para estudiar al rival. Mañana va a jugar Juárez contra San Luis. Partidazo por Fox Sports, además, que anda. Ah, pero de mi casa no dijiste ese comentario antes, ¿o sí? No, pero ahorita Fox Sports, que está tan de moda en boca. Oye, qué payasadas, ¿no? Pero bueno, ese sería bonito tema Patreon, pero eso es como de ardido, ¿no? Me cae. Se armaron los catorrazos entre ricos, ¿no? Como dicen los de la cotorriza, que ahí mandando al tu guarro contra el mío, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, Taker, así está. Yo creo que podemos hacer una pausita para relajar los ánimos y hacer corajes. No, hagamos corajes ahora con la Liga Femenil, si te parece. Qué caray. Ok, vamos. Mira, el pasado viernes 29 de julio a las 7 de la tarde, en la cancha del Volcán, las Amazonas de Tigres. ¿Por qué las Amazonas? Se les quedó, pues ya. ¿Puedo decir palabrotas que diga? Sí. Payasada lo de Amazonas, pero qué mamadas. Pues así son, pues ya se conocen así, pues ya ni puedo, ya se les quedó. Pues porque hay güeyes como tú que lo repiten cada que van, pues, a hablar, mira, de su equipo, compadre. Pues ya se acordó, ya todo el mundo como que dijo, sí les decimos así, pues ya ni modo. Las tigres a la fregada que... Bueno, las de Tigres recibieron a las Centellas, que pues llegaron así con una etiqueta gigante de víctimas, y recordando pues el antecedente aquel, ¿no? De la última goleada de Centellas en esa cancha, que en que se llevaron, quedaron creo que 8-1, una cosa así. Pero bueno, ahora las cosas fueron diferentes. La verdad es que Centellas pudo alzar el rostro y dar una mejor cara para este encuentro. No sé si pudiste ver ese partido por VIX. Sí, lo estuve viendo, compadre. Me costó un trabajo loguearme porque esa plataforma nomás no. Pero lo pude ver. Vi solo el primer tiempo y los primeros 5 del segundo. Me gustó lo que vi de Centellas en el primer tiempo. Un equipo muy ordenado. O sea, estaban, sí, defendiendo, aguantando Tigres, a las Tigras, pero con mucho orden, me parece. Lamentablemente sabíamos que en cuanto cayera uno, se acababa el partido, ¿no? Y por esa razón no vi ya el segundo tiempo, cayó el gol y dije, ya, esto se acabó, ya no es conmigo. Un error de la portera, yo pensé que Muñoz tenía que ser, pero ya me acordé que no es ella. Y el segundo gol, pues, mala suerte, porque había hecho una gran atajada, ¿no? Sí. Pero bueno, como te digo, desde el silbatazo inicial sabíamos que en cuanto entrara un gol, se acababa, iba a ser derrota. Y pues lamentablemente sí fue. Centellas aguantó, no sé, 50 minutos, me parece que de buena manera, pero pues es para lo que hay, compadre. Sí, yo no le cargaría tanto el error a Valeria en el primer gol. Yo siento que más bien fue de la marca, ¿no? Que se les pierde ahí Mia Fischel y pues es difícil, ¿no? O sea, si te desconcentras tantito y le das chance de que se mueva, llegue sola en el área a rematar. Yo siento que le rematan muy cerca a Valeria y pues ya era muy difícil reaccionar. Pero vamos. Pero está muy cargada a su lado izquierdo, compadre. Sí. Incluso da un paso a la izquierda antes de lanzarse a la derecha. O sea, ¿para qué? Ahora, lo que decían también en la transmisión es que podría haber salido a cortar el centro, ¿no? O sea, precisamente por la distancia en donde le remataron. O sea, a lo mejor podría haber ido a buscarla, a chocar el remate y que no fuera tan directo, pero pues se tardó en decidir. Y tan es así que lo que dices, ¿no? Que da el brinquito a la izquierda. Pero yo le doy más a la marca ahí con mi queridísima Andrea Martínez, que se le pierde ahí la marca de Mia Fischel. Y después el segundo, pues eso, ¿no? O sea, es... ¿Por qué hacen ellas? ¿Por qué le pasan estas cosas? O sea, Tigres no está dando el gran torneo que otras veces. Y sin embargo, ahora me parece que es una mayor recompensa de la que merecía, creo, ese segundo gol. Un disparo de Belén Cruz, que es... vuela bien Valeria, le alcanza a manotear y pega en el travesaño. Rebota fuera de la portería y ahí le pega en la espalda a Valeria. Y se mete a la portería, ¿no? O sea, es como que esas circunstancias que dices, ah, si tan solo. Digo, no hubiera cambiado mucho la cosa, no creo que con eso hubiera podido Necaxa aspirar al empate. Pero bueno, ya esto, o sea, estas circunstancias te dicen un poco cómo va el avance del equipo. Pero bueno, ahorita me regreso a eso porque hablando del siguiente partido, que fue apenas el lunes. Lunes, Necaxa recibió en la cancha del Estadio Victoria al equipo de las Pumas, las Pumas de la universidad. Fecha 5, lunes 1 de agosto, 5 de la tarde. ¿Pudiste ver ese partido, Ticker? Sí, pude, pero pues se te perdió. ¿Empezaste a escuchar borroso? No, ¿qué pasa? Sabes que no me pasa eso. Es que estábamos ahí con mi compadre Rayo Tab, y luego llegó ahí Manu Merengue también en el Rayo Pibil, y pues en realidad nos pusieron el partido y todo, pero pues no le estábamos así que digas, ¿qué atención le estábamos poniendo? Pues no. Entonces es como, la verdad, como si no lo hubiera visto, todo es culpa de ahí, Rayo Tab. Saludos al buen Rayo Tab. Pues mira, andábamos sin querer en escenarios similares, Taker, pero entonces yo no lo pude ver en vivo. Ya después me metí a la plataforma a verlo diferido, ya on demand, para ver qué había pasado. Un buen partido, me parece. Sorprende muy rápido. Creo que esa es lo que tendría que hacer siempre en Necaxa. O sea, de inmediato ir a buscar el encuentro y por ahí en una pelota filtrada, Samantha Calvillo sabe definir. Importante que en este partido ya se logren meter dos goles, ¿no? Habías metido uno solo en todas las fechas anteriores. Ahora ya pudieron meter dos porque también Mariana Ramos hace una buena anotación. Ahí bombeando por encima, si no mal recuerdo, de la arquera. El asunto es que de nuevo hay estas imprecisiones, ¿no? O sea, se te pierde una marca ya en el minuto 41. O sea, tendrías que haber cerrado el primer tiempo amarrando esa ventaja de dos goles y ya es diferente, ¿no? La psicología con la que mandas al equipo rival a descansar. Pero el hecho de que te anoten al 41 unos minutos antes de que te vayas al descanso, pues te cambia la situación. O sea, sabes que va a ser complicado, ¿no? Que el manejar esa ventaja de dos goles a que fuera solo uno, pues ya lo hace muy difícil. Entonces por ahí sueltan una marca, una serie de rebotes y Marilyn Díaz remata en el área. Y después lo mismo que decía con lo de Tigres. Llevas el partido, lo estás manejando, sí te defiendes, sí aguantas los embates y de pronto un día de suerte. O sea, Rebeca Zabaleta, lateral izquierdo, llega a querer meter un centro, porque eso es lo que quiso hacer, o sea, que no engaña a nadie, y termina metiendo un golazo, ¿no? De bandera ahí, sombrereando a Valeria Martínez otra vez. Y es un golazo que difícilmente, bueno, no por falta de respeto, pero eso es que no te salen dos veces en la vida, Taker. O sea, qué necedad de que le pasen estas cosas a Centellas y a Necaxa. Termina empatando desde el encuentro. Y eso es que dices, ¡ah! O sea, esa dosis de suerte o de que pues se fue una pared, dice el técnico en la conferencia de prensa, que no rompes la pared y entonces permites que te jueguen, ¿no? Que te manden por tú el centro. Y ahora pues tienes un gol en contra. Entonces, Pumas iba bien. Pumas es un equipo que está empujando para esta edición de la Liga Femenil. Y la verdad es que si nos lo decían desde antes, firmas el 2-2, pues sí, lo firmábamos. Pero para cómo se dieron las cosas en el encuentro, donde tienes una ventaja de 2-0 y no la puedas mantener, pues sí da el bajón. Pues es que esa es la cosa, compadre. Pierdes, terminas perdiendo una, por X o por Y, terminas perdiendo, perdón, una ventaja de 2 goles, ¿no? O sea, quizá ese era el día que se ganaba y pues se termina yendo la ventaja. Lamentablemente, cuando entra el 2-0, pues ahí con Héctor, ahí en el Rayo Pibil, pues le dije, en tu cara, ¿cómo? Avalentoné. Y pues me hizo lo mismo con los 2 goles de Pumas, ¿no? Pero bueno, importante es que se suma, pero pues cuando has ganado 2-0, pues no te puedes sino quedar la sensación de que tenías el partido, ¿no? Efectivamente, sí. Y después se vino una polémica, Taker, porque no sé si has podido estar al pendiente, pero Gerardo Castillo, la verdad es que se ha deschavetado un poco en los últimos, en las últimas ruedas de prensa. Desde el partido contra Mazatlán, que pues era un partido que pintaba ganable y que terminan empatándote, ¿no? Luego, pues lo que sucede en Tigres, también allá empezó a decir cosas, y ahora contra Pumas, pues también habla de cierta desesperación de su parte en cuanto a que le toca estar formando jugadoras, ¿no? Y diciéndoles que son profesionales, y que a lo mejor, o sea, hasta como en un tono que es poco usual, pues, para un técnico profesional, el hablar así de sus jugadoras, en cuanto a que, pues es que, profe, pues, me distraje tantito, solté la marca, y él dice, bueno, pues sí, y ni modo, uno tiene que salir a dar la cara, así como si fuera, pues es parte de tu trabajo, ¿no? O sea, entiendo que a lo mejor pueda ser frustrante, pero el ir a desahogarse ante los medios me parece muy desafortunado por parte de Gerardo Castillo. Creo que son temas que tendría que trabajar al interno y que le cuesta mucho trabajo el entender cuál es la postura que tendría que tener hacia afuera, ¿no? O sea, denota pues frustración de su parte el que dice, pues uno trabaja y los utileros y el preparador físico para que ustedes vayan y hagan eso en la cancha. O sea, algo así sonó. ya interpretando lo que dijo, me parece un poco fuera de lugar. De hecho, platicábamos con los patrones hace unos días de algunas declaraciones que ha dado. Yo no las he escuchado, pero sí tengo las citas, la noción de lo que ha declarado, y es penoso. O sea, digo, yo no tengo nada contra él, pero no puedes, coincido contigo, no puedes salir a declarar de esa manera, ¿no? Más allá de que esté frustrado, esté desesperado, lo que me digas, pues primero enfría la cabeza y después sal y habla, ¿no? Me parece que son declaraciones desafortunadas que no tendríamos que ver en ningún técnico, en ningún equipo del mundo. O sea, ni varonil, ni femenil, ni juvenil, nada. O sea, eso que ha declarado es lamentable. Yo no sé por qué no ha habido alguna cuestión ahí con la directiva, un pronunciamiento. E incluso, tan así, hay un par de declaraciones que si dices, ¿en serio dijo esto? ¿Y cómo es que sigue siendo técnico, no? Digo, no tengo nada contra él, pero bueno, les decía a los patrones que pues no se puede tener todo en la vida, ¿no? Tiene bonito nombre, pero pues hasta ahí, güey. Sí, sí, no, y además con una postura de que, pues bueno, ya si la directiva me quiere correr, pues yo no tengo tema, pues me corren y ya. O sea, así tal. Ay. Ya habremos de entablar negociaciones y de decir la parte de cada quien y sus ondas. Así de, ay, no, así como que. Pero es que aparte de todo, él estaba. Tenía antes de Centellas, creo había dirigido al Sub 13, si no estoy mal, o algo así. O sea, él es del cuerpo de entrenadores de los equipos formativos, ¿no? Los equipos uh-huh. menores. Le dan a Centellas. Así, o sea, dice, ay, si me quieren correr, que me corran. O sea, ¿qué pedo, güey? A lo mejor te quitan de Centellas y no sabes, a lo mejor ni siquiera regresas a lo que hacías antes, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, es. O sea, la verdad es que la actitud ha dejado mucho que desear. De cierta manera, pues es eso. O sea, como que siento que no tiene filtro y así como lo siente, va y lo dice. Pero le falta cierta inteligencia para entender cómo se va a interpretar eso y cómo va a impactar también para el ánimo de las jugadoras. Porque, o sea, él habla que. Dice, pues es. ¿Y cómo afecta estos resultados al ánimo de las jugadoras? Y él dice, pues. Pues sí, hay unas que están ahorita, las ves en el pasillo, están llorando. Y hay otras que, pues, como si nada, como que no les importa. Así de, ¿qué? ¿Qué? O sea, hasta como que se invade de cierta manera la privacidad del vestidor y las exhibe en sus declaraciones. Entonces yo creo que de pronto hace falta entender el manejo de grupo, ¿no? Porque si... La verdad es que sí, o sea, la ves, lo ves en los partidos y se la pasa gritando todo el partido, o sea, sobre algunas jugadoras en particular, pues les da indicaciones, muévete y así, pero todo el partido está una onda como el Tuca, haciendo corajes, y la neta es que no, o sea, no se ve un este espíritu que veíamos, por ejemplo, con el Jesse. Que anotaban gol y sabías que iban a ir a festejar con el Jesse y que lo abrazaban y ahí su palmadita y vámonos a seguirle, ¿no? No pasó, o sea, no se ve que haya ese nivel de acercamiento con el técnico y es que, güey, si sale a declarar o no declara, pues cómo va a haber ese nivel. De hecho, me sorprende que vaya, pareciera que él se está tendiendo la cama solo. Me sorprende que las jugadoras respondan como han respondido, sí, con sus limitaciones, pero como lo han hecho en los partidos, ¿no? Te decía yo, por ejemplo, el orden que están mostrando con Tigres, porque las declaraciones de este güey no son de estos últimos partidos, o sea, tiene al menos un par de partidos más declarando así, como dices, ¿no? Hablando con los riñones, creo. Y eso, que el equipo me parece que no está jugando mal, o sea, además considerando lo que yo le otorgo es esto de que más o menos tienes un cuadro, o sea, con el que venía trabajando y de pronto pues se te va una jugadora importante como es Luciana y tiene que reconfigurar el ataque porque ya no tienen los mismos, o sea, les quitaron a casi todas las delanteras que venían jugando, digo, se queda Samantha Calvillo, pero pues también Samantha tiene 17 años, una cosa así, o sea, es también jovencita. Entonces, como que tiene que trabajar con gente que a la que tiene que formar en la parte de decir, pues, vienes juvenil, vienes del equipo de 17, ahora eres profesional y te tienes que comportar así y asá, ¿no? Y de pronto parece que esa chamba, que es obvia cuando ves el plantel con el que estás trabajando, le fastidia. Pero lo que es, si él estaba en equipos sub 13, formativos, no entiendes por qué este nivel de exasperación que proyecta en las ruedas de prensa. Ahora no sé si así se maneja siempre y también se desesperaba así con los de con sus otros equipos. Pero la diferencia es que ahí no había conferencia de prensa, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, si está haciendo casting para después tomar al sub-20 o al primer equipo en el futuro, pues creo que lo está haciendo mal, ¿no? Sí, no. No está quedando bien él, ¿no? Porque el equipo, la verdad es que se ve que ha mantenido cierto nivel, ¿no? O sea, no al nivel que venía dando los en la era del Jesse, decirlo así, tal cual, pero ya no es un equipo al que le pasan por encima. Te digo, este 2-0, el resultado contra Chivas a lo mejor es más escandaloso, pero el trámite del partido no fue tanto, ¿no? Y ahora irse a parar la cancha de Tigres, pues sí requiere cierto nivel de personalidad. Y luego viene otro partido también muy complicado, Taker, porque las Centellas se enfrentan el próximo 8 de agosto, que es el lunes, a las 5 de la tarde, van a recibir en la cancha del Estadio de Victoria a las Rayadas de Monterrey. Entonces, pues también, que no han andado tampoco así como que uff, de lujo. Van en séptima posición, pero siempre es un equipo complicado. Oye, ¿no le convendrá a Necaxa pagar la multa porque Gerardo Castillo no vaya a la conferencia de prensa? En una de esas habría que considerar. No, pues estás viendo que están ahorrando todo. Sí, no creo que quieran pagar esa multa, pero mira, Pumas con este empate le alcanza para estar en la segunda posición, apenas atrás de Chivas, que está robando la liga otra vez, el equipo campeón. Y pues bueno, la siguiente jornada, Necaxa, el último lugar general, recibe a Rayadas, que están en posición 7. En fin. Así, último lugar general, dijiste. Así estamos ahora con Centellas. Pues fuera Jimmy. No, Gerardo Castillo, fuera Gerardo Castillo. Pues los dos de una vez, que se vayan juntos. No, pero el Jimmy sí está ganando. Ah, viene de perder, ¿de qué estás hablando? Bueno, pero ya había ganado uno. Pierde la mitad de sus partidos, compadre. Pero la otra mitad las gana. Oh, bueno, no vamos a ponernos así ahorita. Acuérdate que no mete a los jóvenes. No les da oportunidades. ¿Viste que probablemente se vaya otro? ¿Otro juvenil? Sí, vi. Que tampoco juega, pues no, es como... De hecho, había regresado, ¿eh? O sea, ¿tuvo una etapa con la sub-20? Pues cuando llega originalmente, llega con el Pogba, ¿no? Ajá. Tienen los dos cimarrones cuando llegan. Luego se vuelve a ir. Estuvo en Rayados. Sí. El equipo de ascenso. Que en realidad era, pues desde allá, ¿no? El Cachorro, su hermano, también creo que también anda viendo irse. Y ahora había regresado para esta temporada Alan Montes, lo registran para el primer equipo, pero pues no ha tenido oportunidad en primera división todavía. Entonces parece que ya se va sin jugar. ¿Ese lo vamos a festejar también como al Pogba o no? O sea, ¿quién festejó lo del Pogba, güey? Necaxa. Me decía el otro día Baldo que qué tal que era mi Miguel de Jesús diciéndole a Jimmy Lozano que no metiera a los chavos. Pero pues no, descartado, porque el único partido de que jugó el Pogba fue el que dirigió mi Miguel de Jesús, güey. De hecho, él fue el que lo... El problema, el que no quiere a los chavos, es el Jimmy. Pero en las conferencias dice que no, que sí. Que ahí tienen a Jurado. Al que debutó Guede, porque hay quien, ya oí un par de transmisiones en las que se lo quieren colgar al Jimmy Lozano, ¿no? Que le dio oportunidad a Jurado. No, a Jurado lo debutó Pablo Guede. De hecho, sí. A mí no me vengan que. Ay. Bueno, ahora sí vamos a la previa, Taker. Ok. Del equipo de tu querido Jimmy. Vuelves a decir eso y me voy. El próximo 7 de agosto, domingo, a las 4 de la tarde, transmisión por ESPN. Así que pues ya váyase consiguiendo usted su Star Plus, ¿verdad? Uh-huh. Si no tiene el cable. Atlético de San Luis, a.k.a. Shelbyville FC, va a recibir a su... admirado Necaxa, a su admirado de ellos, es el Atlético San Luis, ¿no? Es como que su hermano mayor o no sé qué quieren ver ahí, pero bueno. Pero suelen tener playeras rojiblancas más bonitas, compadre. Va a ser muy raro. Que la del San Luis de este torneo no es muy bonita. No, pero mira, San Luis va a jugar de rojo y blanco. Y Necaxa va a jugar de azul, seguramente. Pues seguramente, pero... Entonces va a ser como ese tono de azul que también Atlético San Luis en algún momento de la vida ha tenido, ¿no? No, el San Luis era como azul marino, ¿de qué estás hablando? No, pero sí hubo un momento que tuvo ese tono así como rey, digo así combinado con el oro de las franjas típicas de San Luis, hasta antes de Atlético San Luis. Pero pues va a ser raro, ¿no? Azul de Caxa y rojiblanco San Luis. Es el año azul, compadre. Todos tienen playera azul. De hecho, te voy a decir, yo cuando el sábado, cuando entra el gol, dije, ¡gol! Y luego me dijeron, oye, ese no es el de azul, dije, ah, perdón. Pues bueno, Atlético San Luis contra Necaxa. Atlético de San Luis que viene de empatar en la cancha de Puebla. O de ganar, perder o empatar en Juárez, no sabemos. O de perder, exactamente. Y el partido anterior también fue par de roscas recibiendo a Cruz Azul en su cancha. Entonces, pues un equipo que está costando meter gol, ¿no? El equipo de San Luis está en la posición número 13. Que mira, mientras más la reviso, más me queda claro que le cuesta trabajo meter goles. Solo tenía 3 goles a favor en lo que va de torneo, Taker. Luego me dicen los patrones que por qué digo que eres un ñerazo, ¿no? Oh, pues le metió un gol a León en la fecha 1, le metió un gol a Chivas que le bastó la victoria en la fecha 2 a domicilio, y le metió un gol a Mazatlán que le valió un empate en la fecha 4. Entonces así de a unito en la 1, 2 y 4, y desde entonces pues ya no marca. No, ya creo que nos acabas de meter el pie, compadre. ¡Meten goles! ¡No meten goles! No sé por qué haces eso, mujer. Pero estás tentando al destino. No meten goles, pero... Ok, ¿qué cosa que el que dijo? ¿Fuiste tú, Pero la defensa está bien, ¿no? Digo, de Necaxa. Pues salvo porque su capitán es ¡pip! Y porque... Oye, Formiliano, que andaba a malito a Panchita otra vez, o no sé qué le pasó, que pues ya no jugó. Le da miedo, sabe que estoy aquí en la Ciudad de México y cree que voy a reventarlo. Ya no quiere que lo abucheen. Yo ni siquiera voy al estadio, pero a lo mejor cree, él no sabe eso y cree que voy a ir a reventarlo y le da miedo. Y luego Alexis Peña, el que sí estaba rindiendo y que estaba, la verdad, en plan muy importante... Ese es el que debería traer el gafete de capitán. Me lo dejan de alcancía, mano. ¿Viste el nivel de rajada que le pusieron ahí? Simone. Teo Alexis, qué temporada está teniendo, ¿eh? Sí. Ese es, allá atrás es el mejor, sin duda. Sí, sí. Y pues a ver, ojalá que sí se recupere y que le soben... Así, para que se le cierre pronto la herida. No, digo, ahí quien deba hacerlo, ¿verdad? Pero es que necesitamos que esté. O sea, sí, ponle tú que no anota San Luis, pero tiene... pero mira, tiene a John Murillo, que es peligrosón, ¿no? Mira, sus delanteros son Abel Hernández, uruguayo, Víctor Ferreira, brasileño, Sabin Merino, español, y un mexicano ahí que se llama Ricardo Alba. Pero a ninguno no tengo ni idea de qué juegan ellos así. Ya no tienen la delantera que habíamos visto en otras ocasiones. Es que un torneo se les fue Nico Ibáñez y otro se les fue Berterame, compadre. Pues ya, así como va. Pues sí. Entonces les está costando un trabajo ahí. ¿Qué tienen de importante en su plantel? Pues todavía... El porterazo que tienen, compadre. Por supuesto, Marcelo Barovero. Don Marcelo Alberto, para ti. Pues todavía ahí anda, ¿no? De pronto tiene sus problemillas ya últimamente. ¿Qué onda? Pero bueno, no me voy a atrever a hablar mal de don Marcelo Barovero. Más te vale, estaba a punto de cerrar la ventana. Este mono, ¿qué le pasa? Ricardo Chávez, por supuesto, ahí defensa lateral, ajá, que nunca debió salir de Necaxa, pero bueno. Marcelo tampoco. Bueno, pues Marcelo. Bueno, era necesario, Marcelo, ok. Sí. Sí. No sé, ¿te gusta Facundo Waller? Me gusta mucho. ¿Sí? También es dinamo, ¿no? Es jugador que mueve, que hace que la gente se mueva alrededor de él. Y por supuesto Rubén Sambuesa, que pues entrando ahí de cambio te puede complicar las cosas. Además, está bien que esté Rubens, que si es eso, ya es relevo Rubens. Uh-huh. Pero está bien porque si expulsan otra vez a Jurado, puede ir Rubens a consolarlo, ¿no? Y entonces Necaxa aprovecha para vender camisetas. Hecho en Necaxa, ¿cómo no? Mira, todo está el marketing, ahí está, puesto. Sí, sí. No sé si menciona, pero está Andrés Iniestra. Ajá. Que pues ahí se perdió, pintaba para hacer algo bueno y de pronto ya. Sí, después de que salió del Barcelona, pues se perdió. Ah, no, Iniestra. No. Sí, sí, sí. Salió de Pumas. Y pues ya la verdad es que me cuesta trabajo reconocer algunos nombres, ¿eh? Ya no tengo idea de qué. Javier Güemes. Y ya. Y Unai, que es parte del San Luis, pero pues, fue baja todo el torneo, ¿no? Pues no está ni registrado, ¿eh? Por eso, porque fue baja todo el torneo, compadre. Pues sí, ya. Es el único... Ah, bueno, no. Y los que mencionábamos, ¿no? Con pasado necaxista. Ricardo Chávez. Y Barovero. Y Barovero. Y ya. No sabía ni quién era el técnico, Andrés Suárez. Jardiné. Ajá. Que pues ahí le ha estado costando trabajo. Y que ahí le ganó cierta semifinal al Jimmy. ¿Eh? ¿De qué hablas? Los Olímpicos, el técnico de Brasil, Jardiné. Ah, sí. Simone. Esa no me la sabía. ¿Se van a saludar, tú crees? Sí, no, del torneo pasado ya se vieron las caras. Ah, ya estaba. Pues... Jardiné desde el torneo pasado. Bueno, pues, ¿cuál es tu sentir? ¿Qué crees que va a pasar en este encuentro? Pues yo te iba a decir que iba a ser un 0-0, pero después de que estuviste tentando al destino, ya no sé, compadre. No, ya no sé. O sea, ya repetiste varias veces que, no, ni meten goles. No meten goles. Y bueno, como así como que la superdelantera pues tampoco tenemos, ¿no? Bueno, ponle tú que nos metan un hito. Entonces por ahí un 1-1. Yo sí le apostaría que Milton moja. Otro muerto, no sé. No, a ese yo creo que no está tan muerto, o sea, le cuesta trabajo de pronto, pero sí tiene olfato goleador. Y pues a ver si Jurado, a ver quién detrás puede llegar para llevarnos esa victoria. Yo creo que es un partido ganable. Me da la... 13 de la tabla. Pues sí, o sea, tendrías que. Pero me da esta sensación como de lo que pasó con Querétaro. Como que algo... Ese feeling me da San Luis. Y pues bueno, a ver si hay gente que haga el viaje. El señor Uriel Botello seguramente va a estar ahí y pues esperamos su reporte, ¿verdad? A ver, desde la cancha de Lastras. Pero, ¿qué? Si nos da reporte nos lo va a dar por WhatsApp y cierto mamerto no está en el grupo. Bueno, pero sí, siempre llega, siempre hay alguna manera de llegar. De hacerlo llegar, entonces... Infiltrado, vamos a descubrir quién es tu mendigo infiltrado. No hay infiltrados ahí, pero bueno. Así las cosas para pues, los equipos para el próximo fin de semana. Ya saben, entonces, domingo y lunes la actividad necaxista. Domingo en la cancha del Alfonso Lastras. Ya saben, transmisión por ESPN o Star Plus. Y eso a las 4 de la tarde el domingo. Y el lunes a las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Victoria va a estar Centellas recibiendo al equipo de Rayadas. Así que ahí está. Yo creo que van a ser buenos partidos. Bueno, el de San Luis, quién sabe, o sea, a lo mejor sí nos da un par de bostezos. Pero ojalá que Necaxa pueda imponerse y al menos podamos festejar un gol. Pero si el San Luis no mete goles y tú pides nada más uno acá. Pues, Se basta, con ese va a bastar, vas a ver. Es un San Luis más débil de lo que era, por ejemplo, el torneo pasado, eso me queda claro. Sí, le está costando trabajo. No, y pues, tuvo bajas importantes, entonces. Sí, es un San Luis venido a menos, digamos. Sí, sí, que tiene que ser el de más riñón para aspirar a algo, ¿no? Porque si nombres, pues no, no hay muchos. Y pues ya, con eso yo creo que terminamos la esta sección es de los análisis y vaticinios de la próxima jornada. Y si te parece bien, Taker, vámonos directo a los bonitos saludos, mentadas y reventadas. Empezando por lo que elegimos para extracto del sitio pasionrojiblanca.com.mx en el post del episodio anterior. Sergio Maris Mitchell, Patreon, saludos. Nos dice: Necaxa jugó bien, aprovechó 2 de 3 oportunidades y realizó 2 goles. Eso fue lo bueno. Y lo malo es que Taker apostó al empate en su apuesta. Felicidades por el programa y esperamos que haga un buen partido contra Cruz Azul. Pues ahí no le atinó, ¿verdad? ¿Pero qué tenemos en Twitter, Taker? ¿A poco es todo lo que hay? Sí, lo que elegimos. Bueno, primero pues la bienvenida y el agradecimiento a Sergio, que es nuevo Patreon, el más reciente de los Patreones. Y pues sí, lo malo es que no me ha ido bien con mis parlés de Liga MX, eso está muy raro. Pero bueno, Twitter, el tuita con el hashtag de PodcastNPR, lo cerré, perdón, ahí va, me equivoqué de botón. Ok, a ver, ahora sí, no, todavía no. Ya, yo digo que ya. Pues hay limitación para que nos visiten pasionrojiblanca.com.mx y deje su comentario en los posts del episodio, porque estamos teniendo problemitas, ¿verdad?, con Spotify. Entonces, si usted quiere escuchar esto, seguramente tiene que estar yendo al sitio. Digo, no, están las otras plataformas también de podcast, pero... ¿Pero qué crees? Que el último, ¿no? ¿No qué? Entonces, no estaba en Amazon, por ejemplo, el de la semana pasada. Ah, chihuahuas. Entonces, creo que vamos a tener que ver qué onda con el feed. Parece que se puede con el feed. Ah, ok. Pero, bueno. Estamos en eso. Vamos. Sí, Rayotab me dijo que no estaba en Amazon. Y yo dije, nada, cabrón, sí, mira. Ah, no, no está. Ok, Joaquín Arias, Quino Arias, arroba Chris Hayes, dice: por un momento pensé que dadas las miserias que nos ofrece Necaxa y con la llegada de Dani Alves, empezaría una nueva etapa de PR y pasaría a ser PAR, Pasión Auriazul. Lo bueno que fue solo un susto, no me imagino un podcast con Murdoch y Kikín. Él mismo dice: ¿cómo olvidar que Necaxa ya tuvo su Alves? Eso fue impresionante. Roberto. Sí, impresionante, ¿no? Baldo Flores, arroba mega de Raven, dice: quiero aclarar, su señoría, que el link para la quiniela sí se le mandó al venerable y bien ponderado señor Eras. ¿Ustedes creen que con esa legendaria contraseña se me hubiera pasado la chance de enviársela? Hashtag chiste local. Y sí, me decía Baldo, compadre, que no seas mentiroso. Bueno, no me dijo así, pero eso te lo estoy diciendo yo. Mentiroso. Me mandó una captura de cuando te envió la invitación a la quiniela con el nombre del grupo, la contraseña y todo. Y pues seguramente lo ignoraste en tu modo de ser tan déspota que todos conocen. En mi despotividad. ¿Sí? O en la... Es que yo me quedé en que tú, Kike, ya siempre no, y que luego me iba a mandar, y entonces sí me lo mandó, y ya no lo vi. La mandó, y yo tengo una captura que lo prueba. Ah, qué caray, pues que lo mande otra vez, no le hace que ya sea fecha. Mira, les di 7 de ventaja. Dices, de cualquier manera no iba a ganar, ¿no? Igual no iba a ganar, pero pues para estar ahí al pendiente. Jesús Reyes, arroba Rayotab, compadre dice: qué gusto, creí ya no oír el podcast NPR, pensé que como está de moda, Pasión Rojiblanca se había convertido en Vixion Rojiblanca Plus. Es buena idea, sin duda. Sí. Y pues sí, ¿verdad? Suena bien. Después hay uno de Pasión Rojiblanca, que es arroba Pasión Rojiblanca, antes del partido de Pachuca, fíjate, esos son unos profetas, esos tipos. Si gana Necaxa, todos deberían unirse al patronaje del podcast NPR. Y si no gana, también. Y ganó, ¿por qué no tenemos más patrones? Explícame. Pero sí hubo uno más, ¿no? No, pero fue antes de ese partido. Fue antes, ok. O sea, ¿por qué no se ha suscrito nadie más al patronaje si se le ganó a Pachuca? Yo creo que ahí vienen. No he revisado, a lo mejor sí y no hemos visto, no nos hemos enterado. Ok. Uriel Botello, @BotePower, dice: chale, todos pendientes y preocupados por el desempeño de Necaxa y Murdoch solo pensando en que Dani Alves venga a rendir en los Pumas. Ya bájale a tu pumismo, caes gordo. Es más, vamos a promover una multa semanal con los patrones. Cada vez que los mencione, hay tabla. Y nos pone ahí un GIF, desde luego que sí, hay tabla. El mismo dice: feliz aniversario de la salación, cómo no, citando al tuit de Club Necaxa en el que decían del aniversario del Estadio Victoria, ¿no? Que debieron arrobar ahí al reportero de cancha para que se sepa la fecha del animal, pero bueno. Chris Hayes da, Joaquín Arias regresa y dice: conociendo a Murdoch, yo creo que no le baja con tal de recibir las tablas y... y eso no está, compadre, el GIF que pone. Ok, es el momento que le eches la porra a tus Pumas, por cierto. No, porque le va a ver si te la cumplen, ¿cómo no? No, ¿qué tal que sí? ¿Y Lu? No, déjalas así. Okay. Regresa Uriel, dice: Sas, culebra, ¿y ahora cómo pasó? Necaxa contundente, viene en defensa, Jimmy haciendo buenos cambios. Los jugadores con garra y personalidad, ¿dónde estaba este Necaxa escondido? Ahora esperar que la buena racha se mantenga en el Azteca y en Shelbyville, por favor. Kino regresa y dice: ¿ganó Necaxa? Ok, contra Pachuca. ¿Qué? En el Victoria. Ah, no mames. Con Murdoch en la tribuna. A la verga. ¿Se puede así? Dice usted, @GA00, dice: buen partido en general, cambios hechos a tiempo y solidez defensiva. Bien Garnica y Peña, lo malo es que no hay recambio ofensivo. Entró Monreal y desapareció el ataque. Pues sí, también Monreal es de los muertos que forman parte de la delantera, ¿no? Creo. Sí, sí. Bueno, pero pues... A ver, dices que sí, y digo que Milton, sea, no es muerto. No, no. No, pero es que, o sea, Milton ya ha metido goles. O sea, Monreal lo que necesita son minutos, ¿no? Que le den chance de jugar, porque pues no ha podido tener continuidad tampoco. Y el Jimmy lo cuenta como de los jóvenes, ¿eh? Ok, pues que le dé juego. Ah, no, pero a los jóvenes no les da juego. Bueno, regresa a Rayotab y dice: chin, entre tanta alegría se me olvidaba que por lo que escuché en el episodio 114, alguien va a estar triste por la titularidad y capitanía del Chiquitito. Pero más porque de nuevo el Necaxa le echó a perder su parlay. ¿O no, Mordoqueras? Fíjate que no me echaron a perder mi parlay. Eso lo hizo el Toluca una noche antes al no ganar en Juárez. Entonces, no es cierto. Es que el Toluca me echó a perder dos parlays que tenían que ver con Necaxa. Qué habilidad. Sí, el primero empató con León. No, perdió con León, creo. Sí, perdió cuando yo puse empate y me mató el parlay del Necaxa Pachuca, ¿no? Y luego el fin de semana el de Cruz Azul Necaxa me lo mató el Toluca al no ganar en Juárez, o sea, odio al Toluca, creo. Pero, Jesús te regresa y dice: pero graben a la hora de las brujas. Por cierto, no enviaste, creo, las risas, ¿eh? Ay, no, se me olvidó. Valdo Flores, ¿hace cuánto que no grabamos ahorita que dijo? No, ¿hace cuánto que no grabamos a la hora de las brujas, compadre? Ya mucho tiempo. ¿Le sacas o qué? Sí, la neta sí. Ok, que eso era muy seguido con Don Alex Rodríguez, ¿no? Por sí. Cuestiones ahí de trabajo de él. Pero bueno, Valdo Flores regresa y dice: de lo del Tri va mucho más allá que el Tata. Coincido en que son demasiados extranjeros, hasta Necaxa lo ven. El extranjero es tan barato que ni a la cantera le dan lugar. Si no juega el mexicano, ¿de dónde quieren que salga uno bueno? Agréguenle que para mí hemos tenido un retroceso desde que no jugamos ni Libertadores ni Copa América. el nivel de competición baja y nuestros equipos no son tan atractivos a las estrellas porque no juegas Libertadores. Tampoco ayudaba tanta gente que menospreciaron eso, más bien. Regresa Uriel Botello y dice, Taker, lo que decíamos del Chaparrín Anselmín fue porque cuando salió el tema del Chiqui Capitán ya no lo defendió y aceptó que tendría que ganarse a la afición con buenas actuaciones. No sé en qué partido salió el tema también y alguien dijo, no fue tema menor. Ok, agradezco la aclaración. Y pues es que sí, no es tema menor, no sé cómo intentan minimizarlo, ¿no? Yo creo que ni lo han de haber escuchado bien. Nomás defendiendo por defender. Sí. Ok, hay uno tuyo. Lo que decíamos en el contenido Patreon del podcast NPR. Y un enlace a la cuenta del agradable de Hugo Salcedo que dice, así jugaba el Arsenal. Sí, juega muy bien ese Arsenal, la verdad. Sí. Ok, regresa Uriel, dice, mardita sea, no sé si a propósito o así como se equivocó, pero dice, mardita sea, Necaxa era mejor, pero el típico error en la salida y un tiro que un Malagón en mejor momento habría sacado. Y sí, para mí sí hubo falta antes del gol. Ahora ver los tamaños del equipo en la manera de que se pueda o no recuperar. Esto es del día 30 de julio, es decir, debe ser del partido de Cruz Azul ya. Pues siento coraje, frustración e impotencia luego del partido porque siento que fue un resultado injusto. Necaxa mereció más esta tarde en el Azteca. Podemos enfocarnos en lo malo, en la clara falta de calidad en los delanteros, en la poca banca que se tiene, pero creo que el simple hecho de sentir coraje ya es ganancia porque ya no sentía nada. Se le ve potencial al equipo, se ve que ya saben a qué juegan y hay quienes da gusto verlos jugar como Alexis, Madrigal o el mismo Jurado. Milton es de lo mejor, es lo mejorcito adelante. Siento que estaba viendo jugar al Tri en Mundiales, se jugaba bien, se tenía llegada, pero tenían que cagarla en una jugada para ir perdiendo y luego no pudieron empatar por mala puntería. Méndez es un inútil, caray, lo mismo Araos. En fin, tengo esperanzas sinceras por este torneo, creo que se puede calificar incluso más allá del 12º puesto, lo que yo consideraría éxito para este limitado plantel. Está claro que no estamos para contender por el título, pero un susto por ahí podemos sacar. ¿Sí crees que le podemos sacar un susto a alguien, compadre? Yo creo que ahí va, o sea, sí, sí le veo potencial, pero pues, ya saben, positivismo, mordoxía, ¿no? Falta afinar cosas. Ojalá ya pueda repetir la alineación de entrada. Ok. Finalmente, Jesús T, fíjate lo que decíamos ahorita, él responde un tuit de Necaxa, en el que citan el partido, próximo partido, San Luis contra Necaxa. Por cierto, tú dijiste que a las 16 horas, la imagen que publica el club dice a las 17 horas. A ver, déjalo checo. Pero Jesús dice, toca ver a los rayos azules del Necaxa. Y pues sí, creo que sí. Pues en la liga dice a las 4 de la tarde. Habrá que checar. O sea que Necaxa está mal informando a su afición. Pues tampoco se puede fiar uno también de la liga, ¿no? De pronto la página, como dice una cosa, dice otra. Pero pues a ver. A mí me extraña, yo sí pensaría que es un error de la página de la liga, porque San Luis suele jugar a las 5 de la tarde el domingo. ¿Solo que sea una diferencia horaria? No. ¿Hora del centro? ¿Cómo no? Claro, cómo no. No sé. ¿Qué más, Taker? Es todo, compadre. ¿Es todo? Pues bueno. Pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Por ahí había quien decía que eso del ¿cómo dijeron? Vicción Rojiblanca Plus o el NPR Plus que ya existía, que son es el patronaje. Y sí, efectivamente. Bueno, no con exclusividad, ¿verdad? Pero a veces sí. O sea, ahora el verano, pues el Interliga fue exclusivo para Patreones, así que y sigue el contenido también exclusivo. Entonces, ¿de qué cuánto duró el programa de la semana pasada, Taker? Porque hora y media de programa y una hora más con los Patreones, ¿no? Su madre, sí, sí nos pasamos un poquito ahí de lanza. ¿Y si lo aguantan? Pues nadie dijo nada, así que pienso que se quedaron dormidos. Nah, estamos tratando de vender esto, tenemos que decir que todos dijeron que fue espectacular. Espectacular, nuestros patrones súper felices. Ustedes pregúntenle, pregúntenle. Exacto. Ahí en Twitter y van a ver que no se van a arrepentir. Así que pues patreon.com/pasionrojiblanca, ahí si usted se mete, se inscribe y por la cantidad que usted quiera, desde $1 al mes, ya se hace usted acreedor a este bonito contenido. Y además el tener el podcast antes, así, recién salito del horno, le llega a su cuenta de correo para que lo descargue y lo pueda escuchar. Y entonces pues ya, no tenemos broncas de que si el Spotify, que si el Amazon, que si el Hitburner. No, directo a su correo, ahí está el archivo para que usted lo pueda escuchar y disfrutar. Y pues con contenido exclusivo, así que pues para tapa toda la semana. Y aparte, hay quienes nos han preguntado y han tenido problemas con las tarjetas o algo al registrarse en Patreon, pues también puede ser que nos paguen por fuera, digo, aunque alguien cree que nos va a quedar Hacienda por eso, ¿no? De hecho, ya tenemos por ahí algún Patreon que nos hizo el depósito y por tanto tiempo, y ya es parte del grupo de Patreones. Entonces también por fuera podemos una transferencia, un depósito, lo que sea, y también pueden unirse al patronaje de esa forma, ¿no? Por si tienen alguna complicación con las tarjetas o esto, digamos que también se podría, entre comillas, en efectivo, ¿no? Efectivamente, valga la redundancia. Así que pues ya, no hay pretexto. Si usted quiere apoyarnos, con todo gusto, le retribuimos con contenido bonito, mucha plática sabrosa, historias ahí medio truculentas también de pronto. Y pues bueno, así que esperemos se puedan unir a este bonito y selecto grupo de Patreones. Pues ya, Taker, sus redes, ¿dónde lo encuentran? Twitter e Instagram como @GerardoTaker, ya se saben, Gerardo Taker con K. Ahí me encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, donde usted busque, en una de esas se encuentra. Murdoch Eras, Murdoch con K, Eras con H, todo junto, todo pegado, todo en bajas. Así que ahí esperamos sus mensajes, sus participaciones. También no se olvide, hashtag podcastNPR en Twitter para que hacerlo partícipe de esta emisión. Bueno, de la próxima semana, ¿verdad? Algo más iba a decir. Ah, bueno, dese su vuelta por la página en pasionrojiblanca.com.mx. ¿Qué más? Ah, también, pues invitarlos a escuchar Dibujólogos. También ahí está en Spotify disponible para que, si a usted le gusta este rollo de la dibujada y de personajes, más allá, el pretexto es que dibujan, pero pues el cómo lo hace interesante. Entonces, también invitarlos a que se den su vuelta. Vienen programas interesantes, uno, bueno, ya luego les aviso, pero sí, esté al pendiente porque se va a poner bueno. ¿Qué más? ¿Algún otro comercial? ¿Anuncio parroquial, Taker? Pues no, creo que no. Les iba a invitar a escuchar mi nuevo podcast, pero yo no tengo nuevo podcast. nada más mandarle saludo y abrazo a mis compadres Rayotap y Manu Merengue, que estuvimos ahí compartiendo los alimentos y las aguas de tamarindo que eran con ahí en el Rayo Pibil. Con espuma. Sí, y una bebida ahí que así, no me acuerdo, Rayotap dijo el qué era, pero bueno. ¿Trajo de sus tierras? No, ahí no lo dieron. Ah. Pues es que es cosa yucateca, un tipo de anís. Chetantún, Batún, no sé cómo se llamaba, pero nos intrigó mucho esa situación y dijimos, ¿qué es eso? Y nos dijimos, ¿qué es? Y pues nos echamos ahí nuestra copita. Estaba muy sabroso, eso sí. Sí, estaba fuertecito, pero estaba muy sabroso. No, pues. Extaventún se llama. Extaventún. Ok, pues ahí está el comercial también. Y hablando de Rayotá, por cierto, pues mira, yo nomás digo, dos partidos al hilo en los que fui al Estadio Victoria y Necaxa ganó. Rayotá va a dos partidos, que vea Necaxa en CU y en el Estadio Victoria y derrota. Yo nomás. Ahí ah, o sea, ahora resulta que es culpa de mi compadre. Ahí lo dejo. A su consideración. Pero qué bueno que se pudo ir a dar la vuelta ahí a Ciudad de México y a verlos. A verte, compadre, pues sí. Ahí me etiquetó también algún comentario diciendo que ojalá me pudiera unir. Pues ya en una de esas se podrá repetir. Tú te cotizas mucho, compadre. Bueno, pues es que me queda un poco lejos la Ciudad de México ya ahorita, pero... Sí, 6 horas, qué lejos. Ahí le queda más lejos, no inventes. Por eso el comentario, pero pues ya más bien dense su vuelta para acá. Y mira, por ejemplo, a mí el Rayo Pibil me queda muy lejos de mi casa y no pongo pretextos. Exactamente, pero bueno, saludos a Rayo Pibil también. Era lo que te iba a decir, saludos también ahí, Daniel y Héctor, por ahí los vimos a los dos, siempre un gustazo, ¿no? Sí, que si usted anda también por Querétaro, creo que también ya tienen ahí una sucursal, entonces... Ajá. Y mira, yo no quito el dedo del renglón, pero algún día en Aguascalientes va a haber también Rayo Pibil, yo no sé. Ok. Esperemos. Pues ya, entonces, vámonos, compadre. Vámonos. No vaya a ser que empieces a escuchar risas o cosas así. Esas cosas raras. No, ahorita creo que todo bien. Pero bueno, salvo el duende ahí del principio del programa que te conectó, ¿sabe dónde? ¿Cuál fue? Pero bueno, pues ya, esto fue el podcast NPR en pasionrojiblanca.com.mx. Nosotros somos el señor Gerardo Taker y Murdoqueras. Con un gran placer estuvimos aquí para platicar y esperamos contar con el favor de su atención la próxima semana también. Nos quedamos un ratito más con los Patreones y pues nada, fuerza rayos y gracias, bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.